muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Con la operación técnica en la 690, nuestro compañero Julio Pardo, y aquí en la retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi, también transmitiendo en la NBR 103.9 de San Bernardo en el partido de la Costa. Bueno, algún inconveniente de comunicación técnica tuvimos, pero ya estamos en el aire y vamos a empezar el programa diciendo que hoy vamos a poder comunicarnos en unos minutitos con Griselda. Griselda es una vecina del barrio de Boedo, quien junto con muchos vecinos y vecinas de allí están oponiéndose a la construcción del estadio de Avenida La Plata de San Lorenzo Almagro, que quieren allí levantar un estadio para más de 45.000 personas, y van a hacer mañana ellos una movida. Ya nos va a contar Griselda de qué se trata. Y posteriormente también vamos a hablar con Eugenio Semino. Él es el defensor de la tercera edad dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, porque queremos que nos comente un poco este proyecto que ya tiene bastante cocinado el gobierno, de una nueva reforma en el sistema previsional, donde por todo lo que se está planteando no es nada favorable a los jubilados y pensionados, ¿no? Como ya nos tienen acostumbrados desde el gobierno de Macri, de antes del gobierno de Macri y ahora nuevamente. Pero con Eugenio Semino vamos a poder hacer que nos explique un poco mejor de qué se trata, estar alertas y bueno, ver de qué manera se puede llegar a resistir, a impedir que esto se vote, ¿no es cierto? Porque es otra agresión a los trabajadores jubilados y jubiladas, que después de 30, 35, 40 años de aporte cada vez se encuentran más perjudicados y cada vez sus saberes son reducidos a la mínima expresión y no alcanza ni siquiera para los remedios y la comida. Bueno, como habíamos dicho, ya estamos comunicados con Griselda, que ella es vecina del barrio de Boedo, para que nos comente un poco cómo está la situación allí en el barrio respecto a la construcción del estadio en Avenida La Plata, que quieren tratar de que la legislatura vote una rezonificación. Y bueno, hay vecinos y vecinas que se están oponiendo. Buenas noches, Griselda. Luis Sánchez te saluda. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por el espacio. Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo está la situación allí? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, los vecinos que se han convocado contra el estadio este que quieren construir? Y bueno, ahora estamos pasando unas semanas decisivas porque el diputado Socia se hizo eco de otra presentación para rezonificar. Y se le dio, entró en comisión el viernes pasado, donde se hicieron algunas objeciones respecto a esta presentación, pero lo cierto es que tenemos contactos en todos lados y sabemos que es muy probable que se haga una primera lectura y esto dejaría, digamos, como ya entregada una situación. Por eso los vecinos estamos convocándonos y manifestándonos de alguna manera. Mañana va a salir una caravana a las 16:30 de San Juan y Boedo, que irá por la avenida Boedo directamente hasta Jefatura de Gabinete, en Urquiza, en Uspallata, al 3600, donde está la Jefatura de Gobierno, para hacer entrega de un manifiesto en disconformidad a que se le siga dando curso a este pedido de rezonificación que realmente consideramos un absurdo. donde en una ciudad donde se pueden, por ejemplo, implantar más shopping, en donde los vecinos de River han peleado para que no tengan más shows, los vecinos de Cerro en la misma situación, y bueno, Movistar Arena, mejor contalo vos que yo, ¿no? Pero lo que sufren a diario, ahora me imagino que estarán de vacaciones con esto de la pandemia y estarán viviendo de vuelta el barrio como lo venían viviendo, pero solo aquel que tiene un estadio cerca y que se lo va a utilizar específicamente porque a Baracá se pide una rezonificación y el master plan que hicieron presentación hablan de un microestadio, de un estadio multifunción, donde por supuesto que van a estar contemplados los shows y espectáculos. Este negocio disfrazado de melancolía, de que cada 15 días vamos a tener partido y nada más, no es así. El negocio no va por ahí, va por otro lado, y es a eso lo que estamos tratando de... Nada, con las fuerzas del vecino común, ¿no? Porque somos vecinos, no somos una hinchada, no somos un club de fútbol, así que con nuestros recursos estamos tratando por todos los medios de objetar y que no le den curso a esa rezonificación. Seguro. Vos sabés que hemos recibido varios mensajes a la radio con respecto a esto. Si querés, vamos leyendo un par de ellos. ¿Me escuchás? Genial, sí. Dice, somos Ana y Osvaldo, vecinos de Boedo, no queremos la rezonificación para poner un estadio y un microestadio en Avenida La Plata al 1700. Nos perjudica y provoca discriminación que infringe nuestros derechos humanos al medio ambiente. Otro dice, les escribo con la esperanza que me escuchen los legisladores y las autoridades y la gente que puede apoyar el ruego de vecinos de no construir una cancha a un metro de las paredes de viviendas. No puedo tener una medianera con la cancha para 45.000 personas. Es absurdo. Seremos menor cantidad que los hinchas de San Lorenzo, pero no por eso nuestros derechos valen menos. Ahora, yo pregunto, no sé si ustedes hicieron alguna encuesta, alguna... Porque como dicen aquí, por ejemplo, en este mensaje, ¿no? Serán mucho menos que lo que son, o lo que somos, porque yo soy hincha de San Lorenzo también. Pero todos los que están a favor de ese estadio, ¿vivirán en el barrio? ¿Qué porcentaje de quienes dicen que quieren el estadio ahí viven en el barrio? A 3, 4, 5 manzanas a la redonda. Fíjate lo paradójico de esto, que uno de los propulsores de la vuelta se mudó a Palermo. O sea, si tanto quieren el estadio y tanto les encanta toda esta murga que hacen de lo que se perdió, de la cultura y de lo que se vivía en el barrio, digo, estás impulsando esa rezonificación a fin de que acá pongan un estadio y vos te vas. Yo no creo que sean muchos. Realmente las mediciones, lo cierto es que el gobierno tiene medido esto. El gobierno sabe perfectamente que las mediciones, cuáles son las mediciones, que por supuesto que no tienen nada que ver con la consulta que entregó San Lorenzo con esta firma dinamarquesa, que la verdad que hizo un absurdo, la verdad que lo que hicieron es una vergüenza como encuestadora, ¿no? Más o menos tratando de hablar con gente que se dedica en esto y lo que presentaron es un bochorno realmente. El gobierno sabe perfectamente que somos más los vecinos que no queremos el estadio que los que sí lo quieren. Y los que lo quieren, realmente, cuando uno ve los comentarios en diferentes redes, viste, viven en Ushuaia, en Jujuy, desde Rosario te mandan, desde Bursaco. Viste, es muy difícil poder entender cuál es la realidad de un barrio tranquilo como es este, que es un barrio lindo y tranquilo. Nosotros nos gusta así como está, lindo y tranquilo, como fue siempre. Hace 40 años acá no está el estadio. Y cabe, sí. Y cabe la aclaración que buscando en la historia y siguiendo buscando, uno se encuentra con más cosas. Y, por ejemplo, en la misma página de San Lorenzo, está indicado que en 1940 ya estaban buscando territorio para poder poner un estadio en condiciones, porque el estadio que tenían era de hierro y madera, y se sabía que ese estadio mucho no iba a durar. Así que ya en 1940, en la propia página que tienen ellos, se dice que estaban buscando terreno en Varela, o sea, más o menos en el mismo donde están ahora, un poquito, estaban buscando ya. y lo escribe la misma historia de ellos. Entonces, la verdad que es muy difícil a veces también estar luchando, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, contra ese marketing que le pusieron, ¿no?, de la dictadura nos quitó, la dictadura nos quitó, bien. La dictadura, supongamos que les quitó, ¿está bien? Ahora ellos se sienten con derecho a pasar por nuestros derechos porque a ellos les fueron vulnerados sus derechos. Entonces no se entendió nada de la dictadura. Porque ellos vienen de la manera, de la misma manera avasallante, vienen por nuestros derechos. Entonces ahí hay un punto que es medio... Lo que no se ve detrás de todo esto es el negocio y la explotación de los shows y los espectáculos que se van a dar, que por supuesto que el dinero entra por ahí, no va a entrar por la entrada de... Además recordemos que solamente entran los locales, que no, hoy no tenemos partidos con visitantes porque lamentablemente en la Argentina hemos comprobado que todo lo relacionado al fútbol lamentablemente está vinculado con violencia. Así es. Sí, y yo personalmente digo, la reparación histórica, el volver, porque fue un hecho también de mucha violencia, como se lo fue quitado a San Lorenzo en la dictadura, pero eso no significa que volver se vuelva para un estadio de 45.000 personas. Hay muchas cosas que se pueden hacer en ese predio para beneficio del barrio. Un pequeño polideportivo, como tienen planeado hacer una escuela, hacer una plaza con lo que necesita el barrio en verde allí, pero bueno, Boedo, el problema es el estadio. En Boedo tenemos un 0,2 de metros cuadrados por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud habla entre 12 y 15 metros. Acá estamos ahogados verde, realmente. Y lo peor de todo es que hay 4.500 metros cuadrados que pertenecen al gobierno de la ciudad, que fue una donación que San Lorenzo hizo en su momento por los cumplimientos de diferentes leyes que hubo anteriores. Y esos 4.500 metros también se los están incluyendo en el proyecto. También se están incluyendo en ese proyecto 8.000 metros cuadrados que Carrefour todavía tiene sobre superficie. Y también se está proyectando sobre el subsuelo que todavía es de Carrefour. Entonces, la verdad que es muy complicado. Acá hay una fuerza de poderes que es inmensa. Nosotros estamos trabajando como vecinos comunes, no tenemos las herramientas que tienen ellos a nivel de agrupación, ¿no? Porque estamos hablando que atrás de eso está Tinelli, y atrás de Tinelli hay un montón de gente con poder y con ansias de hacer de eso un negocio. ¿Por qué no lo hacen en el Bajo Flores? En el Bajo Flores ahí tienen un predio gigante, y si justamente hay un sector en la ciudad donde necesitan que se desarrolle toda esta solidaridad que tiene San Lorenzo y todo esto que pregonan, es justamente allá. Justamente allá es una zona bien conflictiva donde podrían desarrollarse y de una vez por todas, ¿no?, dar cumplimiento a lo que también prometieron. En aquel entonces también prometieron jardines, o sea, ellos prometen y hacen un listado de promesas y después no se ve reflejado en la realidad, o mejor dicho, o después el gobierno tiene que salir a financiar lo que ellos prometieron, como ya viene sucediendo, ¿no? Como por ejemplo la financiación del polideportivo en esos 4.500 metros cuadrados, 3 millones de pesos fueron destinados del gobierno de la ciudad a terminar la construcción del polideportivo, cuando nosotros en realidad lo que necesitamos es ese espacio verde limpio para los vecinos. Pero bueno, hay muchas irregularidades y muchas injusticias a lo largo de la historia que han tenido los vecinos. Recuerdo en uno de los tantos encuentros que hemos tenido con vecinos, un vecino que falleció, lamentablemente, que también era tesorero de San Lorenzo, y él me comentó, querida, vos estás hablando del tema de la apertura de calles, y el señor me dice, esto me lo vienen prometiendo a mí de 1960, Luis, de 1960, y te vas a las leyes y está el plan urbanístico que estaba diseñado para acá. el plan urbanístico que estaba diseñado para acá en ningún momento hablaba de un estadio, se estaba hablando de, bueno, las famosas torres de Inclán. Estamos hablando de 800 familias que hay en dos torres en una arquitectura deficiente, completamente claro. Deficiente. En la misma manzana, para que se tome dimensión de lo que se está queriendo hacer, están queriendo implantar un estadio en un pulmón de manzana, para que te hagas un gráfico de aquel que no conoce la zona. Uh-huh. Porque en esas cuatro manzanas, hay, no solo están estos dos edificios con 800 viviendas, sino que todo el perímetro de esa manzana está rodeado de casas también muy viejas. Así entonces, es. Entonces, es un temón. Bueno, esas torres de la calle Inclán se han construido antes incluso de que se sacara el estadio de San Lorenzo, porque fue lo primero que se vendió en esa época. Que daba, la entrada de Inclán daba a lo que era el Gimnasio General San Martín, que era el gimnasio donde se jugaban los partidos de primera de básquet, donde estaba la pileta de natación, donde estaba la cancha de hockey sobre patines, y se construyó eso, se construyó esas torres, ¿no? Ahora, vos me comentaste, vos hablaste al principio de un proyecto de un legislador, Socía. Socia, sí, el legislador Socia levantó Socia, el proyecto. Que Socia es del Frente de Todos. Frente, exactamente. Nosotros ahora, tuvimos comunicación. ¿Cómo hará Socia y la gente del Frente de Todos para aprobar este proyecto cuando ellos, dentro de lo que fue la movida que se hizo hasta la pandemia con los vecinos autoconvocados de Villa Crespo, ellos apoyaron el proyecto de los vecinos para que allí no funcionara un megaestadio con recitales tres y cuatro veces por semana, ¿no? Entonces, ¿cómo sí, harán ahora para contradecir eso? Cuando estamos hablando de un estadio que tiene tres veces más de capacidad que el de la arena de Villa Crespo, ¿no? Exacto, la arena tiene, si no me equivoco, 16.000 y acá se está proyectando 45.000 espectadores. Así es. Y lo que me causa mucha gracia ya a esta altura, porque la verdad que es para ponerse a llorar, pero lo tengo que exteriorizar, digo, ¿no? Andrade y todos los legisladores ahora del Frente son todos ambientalistas y todos hablan de no vender la costanera y de los disturbios. Digo, parece que los impactos se producen en otros lados y que en Boedo sí. O sea, los negocios en Costanera no, está bien, los negocios en la Costanera no, donde no encuentro vecinos que se opongan al proyecto. Ahora, en Boedo, que los vecinos se están moviendo desde el 2012, se están moviendo los vecinos incansablemente tratando de hacerse escuchar, no se escuchan. Ahora, uh-huh. Los impactos se producen en Villa Crespo, pero el impacto no se produce en Boedo. Hay cosas claro. contradictorias que tienen permanentemente y ellos, lamentablemente, las veces que pude hablar con ellos se manejan en bloque. Entonces, si hay un legislador que levanta un proyecto, ellos lo van a apoyar. Entonces, lamentablemente, para mí, en forma personal, no en ese sentido no hablo en representación del grupo, o sea, no tengo mucho más que hablar. Si me contestan que ellos actúan en bloque, ahora me gustaría, ¿no?, para la economía de la ciudad, si todos actúan en bloque y un legislador no tiene un voz y un voto propio, estamos pagando además un montón de sueldos que bien le podrían hacer a las uh-huh. necesidades que tenemos hoy en la Argentina. La claro. verdad que espero más de los legisladores, yo espero que cada legislador que ocupa una banca, que aprieta un botón y que tiene un voto, tenga un criterio propio, y nada más estamos pidiendo acá en Boedo sentido común. Nada más. Claro, bueno, pero eso también tiene que ver un poco con esa obligación de bloque partidario. Pero vamos a tratar de hablar con alguno de los legisladores, como Andrade, que él es el vicepresidente de la Comisión de Planeamiento también, ¿no? Que es uno de los que está proponiendo este proyecto de rezonificación. Y por último, no sé si vos, me imagino que tienen un poco ya visto el estudio que ha hecho la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde hizo todo un análisis arquitectónico y socioambiental donde no recomiendan ese estadio. Digo, y no lo hizo una empresa privada que quiere el otro negocio porque a eso no le conviene. Lo hizo la Universidad de Buenos Aires. Exacto, nosotros el año pasado solicitamos a la universidad que nos envíe un informe de impacto como para empezar a tratar de juntar un poco el rompecabezas este y utilizar los medios que más nos van a servir, ¿no? Como nada más y nada menos un impacto ambiental de la facultad. El tema ese es delicado porque, ¿qué pasó? A nosotros nos dieron un preliminar de un informe, que es el que está circulando, ¿y qué pasó? Empezaron las elecciones y nos llegó la información de que por favor no lo hagamos circular porque corría en riesgo el puesto de trabajo de las personas que habían actuado para ese informe. Entonces seguro. Ahora nosotros estamos dando a difundir, teniendo en cuenta y haciendo la salvedad esta de que nosotros nos entregaron este informe nosotros lo tenemos, no lo podemos no dar a conocer, porque por supuesto que el informe ambiental que presente San Lorenzo va a estar tan tocado como la consulta que presentaron. Entonces uh-huh. A nosotros nos quedan herramientas sino para poder defender este monstruo, porque arriba tenemos un monstruo que nos pisa. Realmente es esa la sensación que hay veces que tenemos, más por más esfuerzo que hagamos de estar presentes. Ahora, bueno, la convocatoria de ayer realmente fue muy pensada porque había muchos que no querían por la situación y el contexto en que estamos viviendo, ¿no? Estamos en medio de una pandemia que no afloja y la verdad que tomar la decisión de salir es porque realmente no vimos otra manera de hacernos escuchar y que por favor los legisladores no den ninguna primera lectura de esto, que no den curso a esta rezonificación, porque realmente sería caótico para las vidas nuestras. Nosotros hicimos una presentación de un proyecto de ley en donde comentamos, ¿no?, las otras posibilidades que existen para la zona y teniendo en cuenta esa deuda de hace tantísimo tiempo, porque hablamos después de la dictadura. En 1985 se fijaron normas urbanísticas para la zona. En función a esas normas que se fijaron de aquel entonces, que todavía estamos esperando, más o menos fue impulsado el proyecto que hicimos presentación nosotros. Por supuesto que con San Lorenzo y con la impronta de San Lorenzo que va a estar ahí, pero pensando en un San Lorenzo, en un polideportivo, en donde las actividades realmente podamos disfrutarlos todos, estamos todos de acuerdo con la parte de la cultura, de la educación, del deporte, en lo que no estamos de acuerdo, y esto no es negociable, es en ningún tipo de estadio para que eso sea utilizado para negocios y nada más que negocios. Seguro. Bueno, Griselda, con Griselda estamos hablando, que es vecina del barrio Villa Crespo, dentro de los vecinos que se están oponiendo a la construcción de este estadio. Vamos a seguir con este tema. Yo lo único que informo, comento, este proyecto tiene que salir para quienes están a favor del estadio. El proyecto de rezonificación tiene que ser antes de diciembre, porque si no el proyecto se cae y tendría que volver todo otra vez. Y acá hay que estar alertas, porque no vaya a ser cosa que, como hacen muchas veces, en la última sesión del año, entre gallos y medianoches y entre varios proyectos, metan lo quieran meter sobre tablas, y se encuentran con una sorpresa, ¿no? Ese es nuestro miedo, y ese es el motivo por el cual renuevo la convocatoria. Mañana nos encontramos 16:30 en San Juan y Boedo, con bicicletas, coches, el que quiera ir en roller puede ir en roller, y si no directamente a las 17 horas en la Jefatura de Gobierno, en Uspallata, en Parque Patricios, nos vamos a estar convocando, porque justamente nuestro miedo es que nos aprueben esto entre gallos y medianoches. No es la primera vez, conociendo uh-huh. también la historia y los que ha tenido el club en todas sus leyes y ordenanzas. Entendemos que esto puede ser decisivo, y realmente no quedó otra alternativa que convocar a los vecinos a mostrar el manifiesto a nuestro rechazo Y nada, serán las últimas cartas que estamos tirando y seguiremos insistiendo para que nos reciban los legisladores que todavía no nos han recibido, estamos esperando. Y renuevo también a aquellos legisladores del Frente que nos quieran recibir, por supuesto, que estamos dispuestos a escucharlos, pero bueno, hasta ahora no hemos recibido respuesta de ninguno de ellos. Nos gustaría que nos escuchen, al igual que escucharon las otras voces. Bueno, Griselda, nos despedimos con un par de mensajitos más, después voy a seguir leyendo otros. Uno dice, gracias. Los vecinos de Boedo no queremos un estadio funcional para 42.000 personas y un microestadio que quieren instalar en nuestro barrio. Es inevitable en un barrio es inviable en un barrio residencial convivir con un estadio que quieren usar para recitales y fútbol, no al proyecto de rezonificación que está tratando la legislatura. Y otra dice, soy vecina de Boedo, vivo en una de las torres de Inclán y no quiero ni la rezonificación ni el megaestadio o el estadio. Bueno, después en el programa sigo leyendo algunos otros mensajes que nos llegaron. Te agradezco y nos mantenemos en contacto, Griselda. Buenas noches. Vale. Beso grande, chao. Chao. Bien, hablábamos con Griselda, ella es vecina del barrio de Boedo, ya dio su posición respecto a por qué se niegan a que se construya este estadio. Vamos a ver nosotros si podemos en la semana que viene poder charlar con algún legislador del Frente de Todos, con Javier Andrade, que es alguien que nosotros siempre hemos tenido charlas y poder preguntarle opiniones respecto a temas de este tipo de la ciudad. Así que bueno, Nati, vamos a una pauta, un temita musical, y ahí nomás del tema musical, si te parece, pegamos el informativo de Ademis, ¿sí? Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Yeah. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Al mismo tiempo, la docencia se organiza para resistir los intentos de implementación de reformas educativas como la secundaria del futuro. Ana Kravchik, docente del Liceo 12, relata cómo lograron en su escuela frenar temporalmente el proyecto que implica precarización laboral y educativa. En el Liceo 12, el primer intento de implementación de secundaria del futuro fue en el 2018 para implementarse en el 2019. En ese momento nos organizamos para avanzar sobre el rechazo. En ese momento, la verdad es que el supervisor de la región no insistió demasiado y logramos rápidamente frenar la implementación en nuestra escuela. Este año, en medio de todo el contexto que ya conocemos, nos llega por mail, ya no la intención, sino la decisión tomada de implementar secundaria del futuro para el año próximo en nuestra escuela. Nuevamente, rápidamente nos organizamos para rechazar por los argumentos pedagógicos que ya todos conocemos sobre esta reforma, que no contemplan para nada las características de nuestro trabajo y de nuestros estudiantes, y que por supuesto además es una reforma pensada por gente que no pisa las escuelas de arriba hacia abajo. Esto no quita que todos entendamos que hay cosas en la escuela secundaria que hay que modificar, pero sabemos que esta no es la manera. Nos llega la noticia, digamos, de que la decisión estaba tomada y, como decía, rápidamente nos organizamos para rechazarla, entendiendo que además de todos los argumentos que ya venimos esbozando hace años desde distintas escuelas, este contexto además es muy complicado para implementar una reforma para primer año, para el año próximo, en la que digamos, ni siquiera sabemos cómo ni cuándo vamos a volver a las escuelas, y en la que implica, bueno, modificación de las declaraciones juradas, trabajo en pareja pedagógica y un montón de cuestiones que vemos muy difíciles de implementar en un contexto como este. Por ese motivo, nuevamente presentamos dos notas, una en la que rechazábamos de plano la reforma, que fue de alguna manera, digamos, denegada por la supervisión, y luego lo que hicimos fue un listado de exigencias, digamos, que se tenían que cumplir para que se implemente la reforma. En ese sentido, lo que por ahora hemos logrado medio informalmente es retrasar la implementación. Es decir, aparentemente se implementaría la secundaria del futuro, pero no para primer año en 2021. Es decir, el año próximo se harían las capacitaciones y luego para 2022 se implementaría en primer año. Lógicamente esto no es un triunfo, pero entendemos que nos da tiempo para organizarnos durante la presencialidad para poder, de una manera más contundente, poder rechazar la implementación de esta reforma, que sabemos los problemas que trae por la implementación que ha tenido ya en otras escuelas medias y técnicas de la ciudad. Docentes y estudiantes del Plan Fines reclamaron al Ministerio de Educación Nacional la regularización de la situación laboral de los trabajadores y la continuidad del plan. Luego de una caravana realizada el jueves 5, lograron, tras un corte de calle, ser atendidos por las autoridades. Liliana Torales, docente del plan, relata cómo se desarrollaron las acciones y qué resultados obtuvieron. Docentes y estudiantes del Plan Fines nos movilizamos desde el Congreso de la Nación hasta el Palacio Pizurno. Antes nos solidarizamos con compañeros docentes de la provincia de Buenos Aires que expresaron su demanda frente a la Casa de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Callao 200. Allí estuvimos y a partir de ahí marchamos de conjunto hacia Pizurno. Nos acompañaron organizaciones, comedores de los barrios donde el Fines es parte de la educación pública. Fue una jornada bastante emotiva, por lo que se implica. Y bueno, llegamos al Palacio Pizurno y todo cerrado. Decían que no había nadie, por lo tanto definimos hacer un corte total sobre la avenida Callao entre Paraguay y Córdoba hasta tanto nos recibiera. El corte fue efectivo porque que a partir de ahí la subsecretaría del Ministerio de Educación, Verónica Piovani, recibió a tres compañeros y se firmó un acta de acuerdo para que este martes próximo se reúna nuevamente los compañeros con ella y con el asesor del Ministerio de Trota Balsa y también algún que otro funcionario. Por lo tanto, haciendo un balance de la jornada, fue positivo en cuanto articulamos docentes, estudiantes, organizaciones, comedores y por supuesto también había corrientes y también estaba nuestro sindicato de ADLs. Así que el balance y es prometedor. Así que esperamos que esto sea una manera de también generar una convocatoria más amplia hacia los otros programas precarizados. Y bueno, comprender que la acción en la calle, organizada y articulada, es efectiva. Otras voces, otras propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Escuchábamos el informativo de los trabajadores y trabajadoras de ADEMIS y ya estamos comunicados con Eugenio Semino, él es defensor de la tercera edad en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo convocamos porque queríamos hablar con él y que nos dé un panorama de este nuevo proyecto de movilidad de haberes para la jubilación que va a elevar el Gobierno Nacional a la legislatura. Buenas noches, Eduardo Semino. Luis Angiot te saluda. ¿Qué tal, Luis? Un placer poder saludarlo. En realidad, sí, adelante. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Bien, bueno, Eugenio, ¿qué podemos decir? ¿Qué se puede decir de esta nueva fórmula de movilidad después de tener ya otras más y antes de que te Macri y con Macri y ahora esta? ¿Cómo quedan los saberes con esta fórmula que se quiere implementar? En realidad, primer dato, que de nuevo no tiene nada, porque es la misma fórmula que había regido entre 2008 y 2017. En segundo término, se venía discutiendo en una comisión bicameral desde hace 5 meses y ayer a la noche apareció precipitadamente a las 10 de la noche, directamente, sin ningún tipo de consenso previo, aún con los propios, esta fórmula. Y esta fórmula, en realidad, que decía no es nueva, es simplemente mostrarle a quienes hoy llegaron al país, al Fondo Monetario Internacional, que el Gobierno Nacional tiene el absoluto control sobre las voluntades de aquellos que se ven damnificados por estas ridículas quitas de haberes que sufren, en este caso los jubilados y pensionados. En las reuniones de comisión, me tocó participar en alguna de ellas, invitado, yo hice un planteo que creo que es el válido, en cuanto que no vale ninguna fórmula de movilidad mientras no exista la recomposición del haber. Es decir, sobre 18.000 pesos, que es lo que ganan 4 millones de jubilados, pensionados, pensionadas y jubiladas, cualquier fórmula que apliquemos nos va a dar resultados absolutamente ridículos, porque con 18.000 pesos en Argentina no se puede vivir. Vale decir que si tenemos en cuenta que que en los últimos 3 años, incluido este, los haberes jubilatorios perdieron prácticamente entre el 40 y 50% de su poder adquisitivo, lo que debieran estar hoy dedicados los funcionarios y los legisladores es saber cómo se recompone ese haber. Si no, fíjese, le doy un ejemplo muy elocuente. En el mes de diciembre, nuevamente el Ejecutivo va a sacar un decreto para reajustar ese mes, y el reajuste va a ser aproximadamente de 6 puntos, el 6%. El 6% sobre las mínimas de 18.000 pesos son exactamente 1.000 pesos, es decir, 33 pesos por día. Que alguien consiga un alfajor por ese precio, porque el jubilado va a tener que llegar con los 19.000 pesos al mes de marzo. Vale decir, estamos hablando de algo inmoral directamente que genera la política y que pagan con su vida los trabajadores jubilados, que por otra parte aportaron al Estado durante 30 o 40 años y que hoy no pueden tan siquiera cubrir una cuarta parte de lo que son sus necesidades básicas, ¿no? Claro, porque además, a ver si yo estoy equivocado, esta fórmula que ellos quieren implementar a partir del 2021, arranca a partir de ahí. No hay ningún retroactivo, no se reconoce ninguna pérdida. O sea, nada. Criticaron al gobierno de Macri con su proyecto, pero así vuelven es. Por lo mismo. Sí, porque fíjese, en el 2017, los jubilados en el llamado cambio de fórmula, en el factor empalme, les robaron 6 puntos. Esto no lo digo yo, sino que ya lo dijo la Corte Suprema en una cantidad de casos. Durante los años 2018 y 19 perdieron 20 puntos respecto a la inflación. Tampoco lo digo yo, lo decía quien era candidato en ese momento y hoy es el presidente de la Nación, que es más, decía suelto de cuerpo, yo no bien asuma, esto lo resuelvo rápidamente, vendo las LELIC y con eso pago los 20 puntos que perdieron los jubilados. No vendió las LELIC, decretó la emergencia previsional y hizo por decreto todos los reajustes del año hacia la baja. Y por otra parte, hoy cuando acumulamos desde aquellos 6 puntos hasta diciembre de este año, es donde vamos a ver que hay haberes que perdieron el 40% de su poder adquisitivo y otros, los medios o más altos, que perdieron alrededor del 50%. Ergo, el problema está dado que el ajuste se da sobre un sector que tiene dificultades en términos de la posibilidad de reclamo, que ha sido afectado, el más afectado en el mundo y en Argentina por parte del coronavirus. El 80% de los fallecidos son adultos mayores y que a su vez quienes lo podían haber ayudado respecto a la vida cotidiana, en muchos casos que son sus familias, están también quebradas económicamente como lo está el jubilado. Así que frente a esta situación se avanza con este despiadado ajuste sobre jubilaciones, pensiones, sobre lo que el trabajador aportó durante toda su vida, ¿no? Sí, ahora, Semino, estamos hablando con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Además de esta fórmula de cálculo, movilidad jubilatoria, donde no se va a tener en cuenta la inflación, también habla que va a haber un tope anual para los aumentos de las jubilaciones, que esto lo va a definir por la variación que tengan, dice, en forma interanual los recursos que recibe el ANSES para hacer frente a las obligaciones del sistema. O sea, que si a pesar de todo El ANSES no tiene los fondos, no paga ni siquiera lo que dice la fórmula. ¿Me estoy equivocando? Claro, el tema es el siguiente. Las dos variables que va a utilizar para reajustar esta fórmula son la variación del salario del trabajador activo, por un lado en el 50%, y la otra mitad la recaudación impositiva, es decir, impuestos que tienen porcentajes destinados a la seguridad social. Ahora bien, ambas variables hoy están absolutamente depreciadas porque el salario y las paritarias han ido a la baja, y de la recaudación, que está atada al consumo, también va hacia la baja. Lo que dice la ley es que si va bien la recaudación, si mejora, y esa mejora supera el 1.3% del promedio de años anteriores, directamente no es que va a mejorar también el haber del jubilado, sino que se le pone un tope. Es decir, no va a trasladarse por las dudas al jubilado. Es, la verdad, es macabra, es monstruosa, es inmoral la reforma que pretende hacerse. Claro, no vaya a ser que la fórmula se les escape de algún punto y les lleve un poquito más arriba de lo que ellos quieren como todo. Exactamente. Bueno, exactamente. Esa es la realidad. Bueno, Eugenio, yo lo que digo es esto. Yo soy jubilado también. ¿Qué hacemos? Porque, como usted dice, son el sector jubilado, pensionado, pensionada, es el sector que menos fuerza puede hacer ante esto. En la legislatura, en Cámara de Diputados, necesitan la mayoría de los votos. Yo no sé si el Frente de Todos los tiene, los votos. No, hay que ver, yo espero que los distintos bloques de oposición respecto a esto no sean condescendientes. Y por otra parte, tal cual usted lo señalaba, necesitamos, porque desde el punto de vista judicial nosotros ya llevamos los 3 amparos colectivos a la Corte, que lo tratará algún día. Ni abrió el cajón. Nosotros llegamos a la Corte por vía de Persaltum, cuestionando la emergencia y los decretos, el 18 de marzo, y al día de hoy no tomó ningún tipo de acción. Pero al margen de esto, me parece lo que necesitamos desde hace mucho tiempo es que los trabajadores en general tengan participación en la lucha por este tipo de reivindicaciones, porque en Argentina, fíjese que el problema es que nadie se considera viejo, nadie quiere ser viejo, por estas cosas, porque la vejez implica pobreza, implica exclusión, implica pérdida de derechos. Por lo cual uno ve en otros países, cuando se intentó la reforma previsional en Francia, salieron cientos de miles de franceses a la calle a protestar, a enfrentar al gobierno, y quienes salieron eran los jóvenes trabajadores que no querían perder de futuro los derechos que se iban a conculcar. Acá, lamentablemente, esto hoy no está pasando, y gran parte de la dirigencia sindical es funcional al gobierno y a las empresas históricamente, ¿no? Bueno, Eugenio, esto último queda como algo para pensar, y que ese reclamo tiene que salir de las bases, no va a salir de las dirigencias sindicales, y cuando se presente el proyecto esperemos que se hagan las movilizaciones y los reclamos que correspondan. Así es. Para que esto no prospere. Le agradezco mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir con este tema porque nos interesa mucho. Muchas gracias. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo. Adiós, adiós. Bueno, hablábamos con Eugenio Semino, él es el defensor de la tercera edad, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Nati, nos estamos yendo, gracias Julio Pardo en la 690, gracias a vos ahí en el estudio Víctor Basterra, que no hablamos hoy de él, pero lo recordamos. Un gran abrazo a su familia, a todos los compañeros y compañeras que lo supimos tener como amigo, como compañero ahí en la retaguardia, y un gran recuerdo de no nos vamos a olvidar de Víctor, y vamos a seguir la lucha que él empezó en la época de la dictadura y que la continuó después en los juicios. Bueno, Nati, gracias a los compañeros y compañeras y la audiencia de la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Nos vamos hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas.